ojos cierro, no puedo más. La piel me quema al caminar. Un beso triste, ¿por qué llorar? Imagen dulce al imaginar. No es buen momento de son de dos colores. bolsillo sin glamour. No quiero un mundo con dos soles. Yo lo que quiero es ser azul. Yo lo que quiero es ser azul. Lo que quiero es ser azul. Yo lo que quiero es ser azul. Yo quiero ser azul.